¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír. Buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, dígame. Mi vecino lleva 34 años tocando el piano en la cabecera mía, del piso de al lado, y todavía no ha aprendido nada. Solamente descansa a la hora del almuerzo, 10 minutos, y hasta las 12 de la noche. Y de vez en cuando se sienta el padre. Niño, sigue tocando. Y es que una cosa es tocar y otra cosa es aporrear piano. ¡Qué maravilla! De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Y 36, las 5 horas menos en Canarias, a las 6 en punto, comienza Herrera en COPE. Antes hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora Gonzalo Zavalla siempre tiene a bien adelantarnos algunos de los contenidos del programa. Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal, pulpo? Buenos días. ¿Cosas bonitas? Bueno, tenemos un poquito de todo. La verdad es que tenemos cosas interesantes, al menos que afectan a los oyentes, así que, pulpo, vamos a ponernos con ello. Tenemos un programa muy variado. En primer lugar, hay que hablar de pandemia y de vacunas. La cuarta ola parece que ya está aquí, lo ha confirmado Fernando Simón, y para combatirla, pues lo mejor son las vacunas. Es verdad que esta cuarta ola no parece que esté siendo tan letal como en olas anteriores, en parte, lógicamente, gracias a la vacunación. Esta semana llegan las de Janssen a nuestro país y con ellos se va a dar un buen acelerón a este proceso. Se va a vacunar a personas de entre 70 y 79 años, que ahora mismo en España solo el 13% de la población de esta edad ha recibido la vacuna. Es un porcentaje muy, muy pequeño, pulpo, que tenemos que levantar. Sí. Por otro lado, hay muchas novedades que nos tocan el bolsillo. En primer lugar, tema de impuestos. El gobierno ha anunciado novedades sobre la reforma fiscal que pretende llevar a cabo. Vamos a contar cuáles son esas novedades y cómo nos van a afectar. Por otro lado, novedades en las pensiones. Escrivá ha dicho que su intención es premiar con 12.000 euros a aquellas personas que retrasen voluntariamente su jubilación. Yo no sé si tú lo aceptarías, pulpo. Hombre, pues no estoy ahora mismo en esa situación, pero lo que te puedo decir es que no considero que sea una oferta nada generosa, ¿eh? No, yo la verdad es que teníamos el debate arriba en la redacción, yo tampoco me sumo a esta, a esta iniciativa. Yo, donde esté la jubilación, yo la cojo, vamos, lo tengo clarísimo. Claro, 38 años me quedan, ¿eh? No te digo nada. ¿38 te quedan? 38, ya tengo, claro, eso cálculo. Eso te pasa por ser tan joven. Bueno, hasta más, esto de los 12.000 euros también tiene bastantes variantes que vamos a explicar, porque no es todo así de fácil. Y por último, pulpo, hoy vamos a comparar el nivel de anticuerpos que generas después de haber pasado la enfermedad, ajá, con los anticuerpos que generas cuando una persona se vacuna. ¡Ay, qué bueno! Y ojo, porque puede haber sorpresas. Y quién sabe, porque quizás alguno se le aclaren un poquito más las ideas si tiene dudas sobre si debe o no vacunarse. Pero hazme caso, pulpo, que los datos son sorprendentes y llamativos, ¿eh? Mira, ayer sucedió una cosa que me llamó muchísimo la atención, y es que Pedro Sánchez, fuera de nuestro país, acusaba a la Comunidad de Madrid de facilitar datos falsos en cuanto a los contagios y a la situación que tenemos en la Comunidad de Madrid, y Simón dijo todo lo contrario. Uh-huh. Entonces, ¿quién de los dos miente o quién miente menos? Porque son así, esto no está bien. Bueno, también hay que tener en cuenta que tenemos las elecciones de Madrid a la vuelta de la esquina, y entonces muchas de las cosas que se digan estos días pues van un poco encaminadas hacia la campaña, ya sabes. O sea, pero en cualquier caso, entonces, que la campaña vale mentir, vale seguir engañando. No, no vale. Hay que escuchar la radio para enterarse de qué es lo que realmente es verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Igualmente, pulpo, un abrazo fuerte. Que tengas un gran día. Estamos a martes y 13, total nada, martes y 13, 2021. Pepe Domingo Castaño, gracias por estar con nosotros. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Mucha gente que está trabajando en este momento. Hay un montón de profesiones. Gente que mientras otros duermen, pues se realizan labores que demuestran que España no para ni un solo minuto. Fíjate qué bonito lo que nos cuenta José Rialbla. Dice, pulpo, soy un soldador de un pueblo de Santiago. Ahora mismo estoy acompañando a mi mujer, que hoy trajo a esta vida a nuestro segundo hijo. Una preciosidad de niña. También quería agradecer a esos ponedores del Hospital Clínico de Santiago por su trabajo tan valioso. ¿Qué de nacimiento son? Ángel Ruiz, sí, dice, trabajando en una fábrica de azulejos en Chilches, en Castellón. Adrián Montero dice que empieza la jornada de rodaje, que están haciendo un documental sobre el trabajo de la policía, uh-huh, en época de pandemia. Manda un saludo de Mediarril y un abrazo a todos los ponedores. Gema García cuenta que nos escucha porque ella trabaja en unas casas rurales, núcleo rural Llano Jouro, que están ahora mismo empezando a apañar ya las instalaciones porque están deseando recibir, si es posible, a los primeros huéspedes. Os esperamos en Loro, en Pravia, en Asturias. Genial, qué bonito, Pravia, por favor, me aloca localidad alucinante que tenemos en Asturias, rumbo al trabajo después de 4 días de descanso. Dice que está ahora mismo Manolo Magistris, que va camino del cuidado de la playa del Perellonet. Manuel, un abrazo bien fuerte, hermano. Tenemos a Mandy también escuchándonos, que dice que manda un saludo a su marido, a Marcos, que es camionero y que transporta pollos de la granja al matadero. Fíjate, Fernando Ruiz no lleva pollos, pero está bajando alpacas para una vaquería a Granada. Dice que sale desde Montalvo, en la provincia de Cuenca. María Ángeles madruga mucho porque trabaja en la cocina de un hospital. Nos manda un saludo desde La Matanza de Orihuela. Desde Arroyo Molinos nos escribe Juber, que está haciendo churros y porras para salir a repartir a los bares. Desea a todos los musulmanes un feliz Ramadán y dice Juber que es un ponedor. Antonio está trabajando por la noche porque está de guardia, es sanitario en el hospital de Guadalajara. Ángel Carracedo está en Madrid, es un taxista, dice con la luz verde del taxi demasiado tiempo encendida. Ángel, paciencia y un abrazo muy fuerte a ti y a todos los taxistas. Pescaderías Primi, desde allí nos cuentan que a estas horas están currando porque tienen que recoger el pescado que nos llega a Burgos desde las lonjas y lo llevamos luego a nuestras pescaderías en el mercado. A veces hay mucha gente que nos escribe desde los mercas de cualquier punto de España y nos gusta muchísimo la gente que está en los grandes mercados. O por ejemplo Julián y Pedro, que son dos policías nacionales que nos cuentan que están ahora mismo en Valencia. Dice, siempre que hacemos este turno te escuchamos, Pulpo. Somos muchos policías que nos gusta mucho este programa de radio. Pues Julián y Pedro, muchísimas gracias por la labor que también la policía hace de madrugada. Y Bea, tu último. Sí, José Manuel Riquelme, que dice que nos escribe desde Orihuela, La Vega Baja, trabajando en una fábrica. Genial, nuestra ronda de ponedores en este martes 13 de abril de 2021. Recuerda que en tan solo 8 minutos damos la del Pulpo a Carlos Herrera, pero que tenemos una temática musical diferente. Cada semana vamos cambiando. Esta semana habéis elegido canciones que mencionen alguna ciudad. Lógicamente, los ponedores enseguida nos escribís para que sean vuestras ciudades las que sean protagonistas del día. Bueno, pues la canción de hoy pertenece al año 1988. Siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué ocurría en nuestro país en el 88? ¿Qué tipo de acontecimientos? Pues un montón de ellos. El de hoy, que hemos escogido, pues recordar que en febrero de ese año, del 88, ETA, la banda terrorista ETA, secuestraba al empresario Emiliano Revilla y lo mantuvo encerrado en un zulo en un piso de Madrid durante 8 meses. Pero el 29 de octubre de ese mismo año, la banda terrorista lo liberó cerca de su domicilio. La primera persona en verlo fue la periodista María José Sáez, que en ese momento trabajaba como becaria para un medio de comunicación. Atención, ponedor, que así es como narraba el sorprendente encuentro. Y simplemente me he acercado a él, le he preguntado, hola, buenas noches, perdone, ¿no será usted familiar de Emiliano Revilla? Y entonces él ya se me ha quedado mirando muy fijamente y me ha dicho, ¿quién eres? Le he explicado que era periodista, que estaba siguiendo el tema y bueno, inmediatamente, claro, ya le he dicho, es usted Emiliano, ¿no? Y se ha abrazado, ha llorado, en fin. Y nos hemos ido a otro lugar para poder charlar con la familia porque, en fin, esta zona lo primero que hay mucho paso de público y no nos parecía oportuno. Es verdad que son muchas las canciones candidatas para esta semana en la que estamos disfrutando de temas que tienen que ver con, no sé, con el protagonismo de una ciudad. Bueno, pues hoy vamos a escuchar la canción Maracaibo. Lánzamela ya, por favor, que tiene mucha intro. Mira, esta canción es de La Unión. Según contó la propia banda, la banda de Rafa Sánchez, que se ha disuelto no hace mucho tiempo, todo se remonta a una fría tarde a finales del año 86 en Nueva York, donde se estaban, bueno, pues allí se encontraban promocionando el álbum Vivir al Este del Edén. Cuando finalizaron la entrevista, cogieron un taxi y fue el propio taxista el que les dijo que por qué no hacían una canción en relativa a esa ciudad tan maravillosa como es Maracaibo, una ciudad de Venezuela que es alucinante. Oye, Rafa, Mario y Luis, dicho y hecho, se pusieron a componer, estudiaron un poquito cómo era aquella localidad y fíjate qué número uno compusieron y que a día de hoy eres capaz de cantar. peticiones con nombre de ciudad. Hoy Maracaibo, mañana vamos a ver qué es lo que pedís aquí en Poniendo las Calles. Vea, hoy los protagonistas son nuestros sanitarios. Hay mucha gente que tiene muchas cosas que agradecer y estamos recibiendo un montonazo de mensajes. Bueno, de cómo calificaría la audiencia de Poniendo las Calles la labor de los sanitarios en esta pandemia. Conchi Martínez es un ejemplo, dice que son superhéroes. Mi nuera es sanitaria, trabaja en un geriátrico y la verdad es que cuando nos contaba esos momentos tan duros, yo me emocionaba. Pobrecitos, sin ver a su familia tanto tiempo y tan solo pues con un apretón de manos, una caricia o unas palabras de ánimo, pues se conformaban y lo agradecían. Así que muy orgullosa de todos los médicos, sanitarios y de mi nuera. La verdad que han hecho una labor ya no solamente como médicos, ¿no? Como profesionales de la salud, sino también dando ese calor, ese cariño a la gente que estaba solita. No podía tener una persona acompañándola en el hospital. Paloma Hernández dice que ha sido impresionante y con un compromiso brutal. Les da las gracias. Carmen Pastor habla de un 20 sobre 10. Esa sería su calificación. O Juan Jiménez dice, excelente, un ejemplo a imitar. Su abnegación y dedicación deberían ser valorados y premiados. Premiados por la administración y valorados por los ciudadanos, los cuales deberíamos estar pensándonos a veces nuestro comportamiento, si es coherente o no con el sacrificio de los sanitarios. En dos minutos damos la del pulpo a Carlos Herrera. Quiero leer el mensaje de David Espinosa antes de que te recordemos qué es lo que tienes que hacer para jugar con nosotros en el podcast del programa. Pero David Espinosa nos pide que saludemos a sus compañeros del turno A de la empresa RNB, que salen en un rato a trabajar y que él entra ahora, ¿no? Que es esta empresa nos cuenta que bueno, no debido a la crisis sanitaria, pues también tuvo que adaptarse a la nueva vida y nos quedamos sin apenas EPIs. Los guantes de uso obligatorio llegaban con cuentagotas, el alcohol se reservó para fabricar desinfectante y no colonias, y se ampliaron las líneas de envasado y desinfectante en muy poco tiempo. Claro, por cierto, David Espinosa saluda a Alberto, que es un ponedor y un compañero suyo, que también nos sigue en Facebook, así que dos ponedores aquí que se quedan a partir de las 6 escuchando a Carlos Herrera. Es un no parar y a mí me gusta mucho el reconocimiento de la gente que hace este tipo de cosas, así que de verdad, David, muchísimas gracias. Miguel, cuéntale a los ponedores que tienen que hacer para jugar con nosotros en el podcast y llevarse de esa manera la mascarilla de que hemos hecho en el programa con la frase nuestra, con el soy ponedor. Bueno, pues lo primero que tienen que hacer es escuchar el podcast todas las horas que vamos subiendo a la web durante la semana y escuchar atentamente a ver si oyen la palabra infiltrada que introducimos en algún punto del podcast. Las palabras tienen durante la semana la misma temática y esta semana es postres dulces. Hemos pensado un tema rico que motiva a la gente a escuchar. Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas y cuando el viernes las tengan todas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605, nos dicen cuáles son, el lunes anunciamos al ganador y este se lleva ese pedazo de premio. Muy sencillito, muchísimas gracias. Entonces, gracias, ya sabéis, a partir de las 6:05 de la mañana en cope.es a bajarse el podcast de Poniendo las Calles. Y me abrazo a José Luis Barrero, que es un ponedor que no puede dormir porque tiene problemas respiratorios, pero nos escucha y dice que oye, que por lo menos se lleva de diferente manera. Mucho ánimo, José Luis Barrero, gracias por estar con nosotros. Uy, las 5:50, las 4:50 en Canarias. Él comienza a las 6, pero siempre saca un ratillo para estar con nosotros y de esa manera poder emitir su primer ruido del día. Carlos Herrera, buenos días. Bueno, es que perfecto, muy buenos días. Oye, los Beatles, tú del 1 al 10, ¿qué nota le pondrías a los Beatles? Pues un 10 seguramente. Un 10, ¿verdad? Sí, yo creo que es un grupo perfecto. Además que lo han demostrado en las varias evoluciones de su corta vida. Es que los Beatles parece que hayan estado toda la vida. No, es verdad. Pero estuvieron muy pocos años. Y desde luego muy pocos años en escenarios. En fin. Sí. No, es que el 64 dejaron de cantar, o el 65. Sí, efectivamente. Porque no eran incapaces de llevar al directo el sonido de grabación de sus discos. Cosa que los Rollings no tuvieron empacho en hacer. Porque los Rollings llevan, además de ellos, llevan 27 tíos detrás. Cosa que los Beatles se hicieron. Fíjate, pero lo que pasa, y lo bueno, ¿no? Yo creo que ahí George Martin lo que hizo es que con el látigo en los estudios las canciones las transformaba. Porque muchas veces las canciones de los Beatles llegaban de una manera al estudio después de haberlas creado los propios integrantes de la banda. Y decía, esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, es que, vamos a ver, John Lennon, ¿tú por qué haces esta canción así? A ver, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esta tristeza? I was younger, so much younger. pensando en la cabeza para crear esta canción? When I was younger, so much younger than today. Never needed anybody's help in any way. Hoy hace 56 años, Herrera, de la creación de esta canción, John Lennon se presentaba así en el estudio. George Martin le dijo, mira, esta canción no tiene ningún sentido en el momento en el que está la banda. Si tú tienes problemas, que porque la que tienes a tu lado te está comiendo mucho la cabeza, ¿por qué no le das una vuelta a esta canción y la configuras de diferente manera? Entonces, fíjate cómo cambia el cuento cuando tras el látigo de George Martin, claro, generan esta canción, por favor. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Fíjate la diferencia. No tiene nada que ver. ¿Tú te imaginas ahí a Yoko Ono al lado contándole lamentaciones y problemáticas para que se haya llevado el gel, que lo que hace es pedir ayuda y pedir auxilio? Sí, sí, sí. Y luego la canción, fíjate en lo que se transforma. Pero ¿quién nos iba a decir a nosotros, Herrera, que con el cambio de con el paso del tiempo, Paul McCartney nos iba a seguir regalando grandes canciones? Eso es, y ahí sigue, ahí sigue. Es un fenómeno, de verdad. Qué importantes son los productores, los arreglistas. ¿Tú te acuerdas Amor Marinero de Rocío Jurado? Hombre, claro, por favor. Eso en principio era un tanguillo del maestro García, ahora lo diré. Pues eso, y Manolo Gas es el que la transforma en esa manera maravillosa, melancólica, que hace de Amor Marinero una canción de las más importantes de Rocío Jurado. Hombre, es que hay muchos artistas que por la influencia de sus productores y de sus agentes discográficos que les dicen, oye, esta canción en original está muy bien, pero oye, acércatela a tu terreno. ¿Tú cómo la defenderías? Y han hecho composiciones bastante buenas. Mira, hoy estamos de cumpleaños, Herrera, porque otro de los grandes. Maestro García Tejero. Yo no me sabía. Eso es. García Tejero, perfecto. Pues mira, hoy cumple 75 años un auténtico crack del rhythm and blues, del soul americano por encima de todo, y es Al Green. Al Green ha hecho grandes piezas musicales, pero mira, estamos hablando de eso. Gracias a un productor le recomienda llevarse a su terreno un temazo de Roy Orbison. Le queda bien, le queda mal, le queda diferente. No es ni igual ni buena ni mala, es diferente. Está muy bien, está muy bien. Si no hubiéramos escuchado a Roy Orbison. Ah, amigo mío, efectivamente, de no haber existido la original. Tienes toda la razón. Sí, eso es, por cierto, cuando te decía Amor Marinero del maestro García Tejero, me olvidaba que Julián Bazán le escribió la letra, una letra magnífica. Pues mañana la voy a poner. Sí, sí, mira, Pola, busca. No hay tiempo, no empecemos. No tengamos la original, el tanguillo original que hizo García, el jerezano García Tejero, que era un músico muy, muy, muy inspirado, muy festivo, muy con gracia, mucha gracia. Y es una pena, pero que ya te digo, Manolo Gas, ese grandioso músico con el que yo trabajé tanto en diferentes orquestas con Eduardo Leiva, pues lo transforma y lo cambia y lo hace una cosa melancólica maravillosa. Bueno, pues mañana lo vamos a escuchar y así saboreamos estas palabras que nos acabas de dejar. Herrera, Habitas de Kun. Pero no quieres que sigamos un rato. ¡Vámonos! Venga, venga, ala, tira. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ponte morado. Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible. Finetwork. En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos.